a participar este fin de semana en el Campeonato Nacional U20 en Mar del Plata, donde corrí 1500, 800 y la posta 4x400. El viernes corrí los 1500, los pude ganar con récord, con mejor marca histórica de la provincia de La Pampa, que en un tiempo de 4:34:25. Y el segundo día corrí 800, también los gané con 2:12:28, muy cerca de mi mejor marca. Y corrimos con el equipo de la Federación Metropolitana la posta 4x400 y también salimos campeones nacionales con un tiempo de 4:03. ¿Cómo estaban las condiciones de clima que te preocupaban la previa? Antes sí, de... el primer día, el viernes, cuando corrí los 1500, estuvo lloviendo todo el día desde la mañana. Yo corría a las 5:40 de la tarde. Estuvo lloviendo todo el día, muchísimo frío, insoportable, la verdad, viento. Pero bueno, en el momento de correr la carrera justo paró un poco la lluvia, se pudo correr bien. El viento molestaba un poco, pero bueno, igual salió una muy buena marca. Pude correr junto a una gran atleta como lo es Micaela Levalli, que es de la categoría sub-23. Largamos todas juntas, pude correr con ella y la verdad que me sirvió para hacer un buen registro en la distancia y pude ganar con amplia diferencia sobre la categoría U20. Y bueno, el segundo día, los 800, ya estuvo más lindo, más tranquilo, un poco de solcito, no tan frío. Y también, sí, un poco de viento, pero se permitió estar un poco mejor en las condiciones del día. Ahí en los 800, ¿competiste con alguna otra atleta conocida, que ya la conoces del ambiente? Sí, también largamos también con la sub-23, porque éramos poco número en las dos categorías. Para ahorrar un poco de tiempo, como veníamos medio mal, nos mandaron a correr juntas de vuelta. Y pude estar junto a Martina Escudero, que es la tercera en el ranking argentino absoluto del 2018. Y yo soy la número 4, ella la número 3. Así que bueno, la idea era salir a correr, a tratar de alcanzarla a ella, que tiene mejor registro. Pero bueno, se sintieron un poco los 1500 del día anterior y estuve cerca, pero no alcanzó para ganarle. Pero también muy contenta de poder competir con atletas de tan buen nivel, porque te llevan para adelante y a sacar lo mejor de uno.